me vuelvo a perder. Porque sí, desorientado, cambié de opinión, sin fundamento, solo por diversión. Confundido en la confusión, ganar nada, perder un millón. Abro la puerta y la cierro detrás, dulce o amargo, el trago será. Todo el mundo va hacia la luz. No sé quién soy, si un santo o un ladrón, si soy un tornillo o un destornillador, si soy tan puntual como un viejo reloj que marca las 4 cuando son las 2. Rockero de cuero o fashion y culo, seré un cumbianchero pintado de azul, una disonante nota musical, o seré un residuo municipal. Macho y varón, ser la locomotora o ser el vagón, empetrolado en un desastre ambiental o estar conectado a la aldea global. No sé si ser falso y politiquear o andar descalzo a orillas del mar, tatuarme en el alma la palabra amor o andar por el mundo fumando una flor. Todo el mundo va hacia la luz. Hormigueros y hasta el más gallo se convierte en plumero. Fugaz la alegría, la vida que pasa, convierte los sueños en calabaza. Es tan complicado el mundo en que vivo, en el cuerpo de un viejo, la mirada de un niño. Quisiera besarte a pesar de todo, si todo termina de cualquier modo. Todo el mundo va hacia la luz, confundido.